lindo es, qué lindo es tu morena. Qué lindo es tu morena. Oh, morena, como el tatu cuco. Estamos en Cuculandia. Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu, redondito y suavecito. Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón. Y te quiero más y más, más, más, más, no me canso de mirar, pero quisiera tocar. Ándate, no seas malita, yo quiero una tocadita, ita, ita. Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito, responsable está tu cucu, cucu, yeah. No te metas con mi cucu, porque te doy una cachetada. Oh, cachete se me pone colorada, colorada. Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido queja. A Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias. Estoy esperando al viejo del sombrerón. Chucuta, no me diga. Hijo tan afortunado. ¡Ah! Ahí llegó, vea. El viejo del sombrerón. Ese viejo sí es de buena. El viejo del sombrerón. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón. ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón. Ese viejo sí la mueve. Voy a comprarme un sombrero. Un sombrero bien galón. Hacerle la competencia al viejo del sombrero. Señorita de mi alma, tengo una preocupación, porque está tan entregada al viejo del sombrerón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. A de largo, se regresa, si me encuentra para abrir la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. A de largo, se regresa, si me encuentra para abrir la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito. Pip, pip, pip, eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pip, pip, pip, eso es cada ratito.

necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Quiero reparar mi Cadillac. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel chacarro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, usaba aquel perón. Esa cafetera era un perón. La red era ovalada, el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Y en vano como un loco atacado de zambito, sí señor. Píldora de amor, lo demás es puro cuento. Besos, bye. pues ya viene. Quédate con él, borra mi recuerdo. Con ganas lloraré, hazle tus chantajes. Quédate con él. R.C.